بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ألف لام را Estas son las aleyas del libro El Corán, un libro esclarecedor que distingue la verdad de la falsedad. ¿Cuánto desearán quienes rechazan la verdad del día de la resurrección haber aceptado el Islam? ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Déjalos, oh Muhammad, que coman, disfruten por un tiempo y se distraigan con falsas esperanzas mundanales, que ya verán el castigo que les espera. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. Y no hemos destruido ninguna ciudad cuyo final no estuviera decretado. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. Y ninguna nación puede adelantar ni retrasar su final. Y los idólatras de la Meca dicen a Muhammad, «Tú que dices haber recibido la revelación, ciertamente estás loco». لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ¿Por qué no has venido a nosotros con ángeles si eres de los veraces? ما ننزل الملائكة إلا بالحق. وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ Allah le responde diciendo, No enviamos ángeles si no es con el castigo, y entonces este no se hace esperar sobre quienes niegan la verdad. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ En verdad, nos hemos revelado la exhortación, el Corán, y nos la protegeremos. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ Y ciertamente, enviamos otros mensajeros antes de ti, oh Muhammad, a antiguas comunidades. Y cada vez que se presentaba ante ellos un mensajero nuestro, se burlaban de él como se burlan también de ti. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. Y del mismo modo que infundimos la incredulidad en sus corazones por desmentir a sus mensajeros, hacemos que esta también penetre en los corazones de los pecadores, de los habitantes de la Meca que rechazan la verdad. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. No creerán en él y les sucederá lo mismo que les ocurrió a quienes negaban la verdad de las comunidades anteriores. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. Y aunque abriéramos para ellos una puerta en el cielo por donde pudieran ascender a él sin cesar hasta contemplar las maravillas del reino de Allah, no creerían. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. Y dirían, no hemos visto con claridad, o más bien somos un pueblo que ha sido hechizado. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. Y ciertamente hemos dispuesto en el cielo constelaciones y lo hemos embellecido para quienes lo contemplan. وحفظناها من كل شيطان رجيم. Y lo hemos protegido de todo demonio que ha sido expulsado de la misericordia de Allah, para que no pueda escuchar las órdenes que en él se dan a los ángeles o lo que en él se decreta. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. Y si alguno llega a escuchar algo, es perseguido por una estrella fugaz que lo destruye. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. Y hemos expandido la tierra haciéndola habitable y hemos establecido en ella firmes montañas y hemos hecho que en ella todo brote en su debida proporción. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. Y hemos dispuesto en ella diferentes medios para vuestra subsistencia y para aquellos cuyo sustento no depende de vosotros. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. Y poseemos las reservas de todo sustento y os lo concedemos en una medida precisa. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. Y enviamos los vientos fertilizantes y hacemos descender la lluvia del cielo de la que os damos de beber y cuyas reservas no dependen de vosotros. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. Y nos somos quienes damos la vida y la muerte y el único heredero de todo. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. Y ciertamente conocemos las generaciones que os precedieron y las que os sucederán. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Y tu Señor, oh Muhammad, la reunirá a todas. Él es, en verdad, el sabio, el omnisciente. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ. Y creamos al primer hombre a partir de arcilla seca, procedente de un barro negro moldeable. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Y antes creamos a los jinn de fuego puro. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ Y recuerda, oh Muhammad, cuando tu Señor dijo a los ángeles, «Voy a crear un ser humano a partir de arcilla seca», procedente de un barro negro moldeable. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ Y cuando lo modele e insufle en él, y sea depositada en él el alma, cobrando así vida, os postraréis ante él en señal de respeto. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ Y todos los ángeles se postraron. إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ Salvo Iblis, que se hallaba entre los ángeles a pesar de ser un jinn, quien se negó a postrarse con los demás. قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ Allah le dijo, «Iblis, ¿por qué no te has postrado con los demás?» قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون Este contestó con altivez, No iba a rebajarme postrándome ante un humano creado a partir de arcilla seca procedente de un barro negro moldeable. قال فاخرج منها فإنك رجيم Allah le dijo Sal pues de aquí expulsado وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين Serás despreciado y expulsado de mi misericordia hasta el día del juicio final قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون Iblis dijo Señor, concédeme un plazo de tiempo hasta el día de la resurrección قال فإنك من المنظرين Allah contestó Se te concederá dicho plazo hasta el día señalado. Dijo Iblis, Señor, por haber sido la causa de mi extravío, seduciré a los hombres en la tierra para que pequen, y los desviaré a todos de tu camino. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ Excepto aquellos de entre tus siervos devotos que has guiado para que te obedezcan y adoren solamente a ti. قال هذا صراط علي مستقيم Allah dijo Este el de la sinceridad en la fe es el camino que conduce directamente hacia mí إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين En verdad No tendrás ningún poder sobre mis siervos, salvo sobre aquellos extraviados que te sigan. Y Y todos los extraviados estarán citados junto a ti en el infierno. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Este tiene siete puertas, cada una de ellas destinada a una clase concreta de pecadores. إن المتقين في جنات وعيون. Quienes teman a Allah estarán entre jardines y manantiales. Udkhuluha bisalamin aminin. Se les dirá, entrad en paz sin nada que temer. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Eliminaremos todo rencor que puedan albergar sus corazones. Serán todos como hermanos y estarán recostados en divanes, unos frente a otros. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. No sentirán cansancio alguno, ni serán nunca expulsados de allí. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. Notifica a mis siervos, oh Muhammad, que yo soy el indulgente, el misericordioso. Mas diles también que mi castigo es doloroso. Y cuéntales la historia de los huéspedes de Abraham. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. Cuando se presentaron ante él, le brindaron el saludo de paz, y tras ver a Abraham que ellos no tocaban la comida que les había servido porque eran ángeles, y estos no necesitaban alimentarse, les dijo, verdaderamente, mi esposa y yo sentimos miedo de vosotros. Estos contestaron, no temas, te traemos la buena noticia del nacimiento de un niño sabio, Isaac. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. Abraham dijo, me traéis la buena noticia de un hijo, a pesar de haber alcanzado la vejez. ¿Qué milagro es este que me anunciáis? قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. Estos contestaron, lo que te hemos anunciado es verdad, no seas pues de los que pierden la esperanza. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Abraham dijo, solamente los extraviados que rechazan la verdad pierden la esperanza de recibir la misericordia de su Señor. قال فما خطبكم أيها المرسلون. Y les dijo, una vez se hubo disipado su miedo, ¿cuál es el asunto principal que os ha traído hasta aquí, enviados de Allah? قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Estos contestaron, Hemos sido enviados para castigar a un pueblo de pecadores, el pueblo del mensajero Lot. Con la excepción de su familia, pues a esta la salvaremos. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. Salvo a su mujer, ya que ha sido decretado que ella esté entre quienes reciban el castigo. فلما جاء آل لوط المرسلون. Y cuando los enviados se presentaron ante la familia de Lot, él les dijo, ciertamente sois gente desconocida para mí. Estos dijeron, hemos venido para traer a tu gente el castigo sobre el que dudaban. Y hemos venido a ti con la verdad, y somos veraces. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. Huye con tu familia durante la noche y marcha tras ellos. No dejes que ninguno vuelva la vista atrás y caminad hacia donde se os ordene. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. Y le revelamos la decisión de que su pueblo sería destruido al amanecer. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. Y los hombres de la ciudad se presentaron ante Lot regocijándose al saber que tenía huéspedes con quienes planeaban practicar la inmoralidad a la que estaban acostumbrados. قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ. Lot les dijo, antes de saber que sus huéspedes eran ángeles enviados por Allah, estos son mis huéspedes, no me avergoncéis. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ. Temed a Allah y no me deshonréis. Los hombres de su pueblo le dijeron, ¿acaso no te habíamos prohibido hospedar a nadie? Lot respondió, ahí tenéis a mis hijas para que os caséis con ellas si queréis hacerlo. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. Por tu vida, oh Muhammad, que estaban perdidos en su extravío. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. Entonces, un gran estruendo se abatió sobre ellos al amanecer. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. Y volteamos la ciudad poniéndola boca abajo e hicimos que se precipitaran sobre ella piedras de barro cocido caídas del cielo. إِنَّ في ذلك لآيات للمتوسمين. Ciertamente, en ello hay pruebas del poder de Allah y de su unicidad para quienes meditan y ven la verdad. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. Y la ciudad estaba situada en medio de una ruta todavía presente. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. En verdad, en la destrucción del pueblo de Lot hay una lección y pruebas claras del poder de Allah para quienes creen. Y las gentes de Al-Aika fueron injustas al desmentir a su mensajero Suhaib. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. Y los castigamos como consecuencia de negar la verdad. Y ambas ciudades, la de Lot y la del pueblo de Madián, estaban situadas en un claro lugar de fácil acceso. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. Y las gentes del valle de Al-Hijr negaron a los mensajeros. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Les mostramos nuestras pruebas y milagros al hacer que una camella saliera de una roca como pidieron, pero la rechazaron dándoles la espalda. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. Excavaban sus casas en las montañas sin nada que temer. Pero se abatió sobre ellos un gran estruendo al amanecer que los destruyó. Y de nada les sirvió todo lo que habían realizado y acumulado. Y no hemos creado los cielos y la tierra, y cuanto hay entre ellos, sin un firme propósito. Y la hora final llegará. Dispensa a los incrédulos y perdónalos, pues, oh Muhammad. Inna rabbaka huwa al-khallaqul alim. En verdad, tu Señor es el creador de todas las cosas, el omnisciente. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. Y ciertamente te hemos revelado siete aleyas que se repiten en el Salat y el sublime Corán. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. No anheles los bienes que hemos concedido a un grupo de quienes rechazan la verdad, oh Muhammad, ni te aflijas por ellos si no creen, y sea amable y humilde con los creyentes. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. Y di, yo soy en verdad un amonestador que os advierte del castigo de Allah. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ. Y se abatirá sobre vosotros el castigo si negáis la verdad, del mismo modo que castigamos a quienes dividieron. الذين جعلوا القرآن عضين. Sus escrituras, aceptando parte y rechazando el resto. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Y por tu Señor que les pediremos cuentas a todos. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sobre lo que hicieron. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Proclama abiertamente lo que se te ordena, oh Muhammad, y aléjate de los idólatras. إنا كفيناك المستهزئين. Ciertamente, nos te bastamos contra quienes se burlan. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. Esos que equiparan a otros con Allah en su derecho a la adoración y los adoran, pronto sabrán lo que les espera. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. Y en verdad sabemos que te angustia lo que dicen. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. Mas glorifica a tu Señor con alabanzas y sé de quienes se postran ante él. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Y adora a tu Señor hasta que te llegue la muerte.